Continuamos con esta crecida, la isla de los jueves. No puedo decir la hora, pero sí voy a presentar a mi queridísima compañera corresponsal también, que la hemos logrado nuestro cometido que nos tenemos planteado desde el principio de año. Logramos que nuestra querida corresponsal Macarena Gómez viaje a Francia para hacer una cobertura especial de este Mundial Femenino que estamos muy pronto a arrancar. Allí son las 16:34 de la tarde y le damos la bienvenida al aire. Muy buenas tardes para vos, Macarena Gómez. Bonjour para mí, bonjour para ustedes sería, ¿no? Exacto, yo me faltan un par de clases de francés, pero me emociona escucharte. ¿Cómo te está yendo ahí con el idioma? ¿Cómo me importa? ¿Te estás manejando bien? ¿Estás sufriendo? ¿Cómo sí, estás? Sí, es difícil, pero todos hablan inglés también, así que cuesta igual. Los parisinos son un poco complicados cuando les cambias el idioma, así que es preferible a veces hasta hablar en español, pero bien, bien. Qué bueno saberte por aquellos lares tan lejanos y haciendo lo que más te gusta, así que me alegra mucho que estés haciendo esta cobertura especial para la crecida, para el grito. Nos alegra mucho haber logrado que estés allá. Sí, yo estoy muy contenta, les quiero agradecer primero a la crecida y después a las autoridades de la radio también por favor, por mandarme 20 grados acá en la capital parisina. Estás muy bien. Me encanta, escúchame. Estamos entrando en el verano ya. Sí, me imagino, acá está fresco entre la sierra. Qué lejos que estamos, yo no la puedo ni creer. ¿Cómo se siente ahí? ¿Cómo se está vibrando casi el comienzo de este mundial? ¿Se está movilizada las calles de París? ¿Cómo es? Y sí, la verdad que hay de todo. Hoy empezaban unas conferencias con respecto, en realidad, todo sobre el Mundial, pero bueno, un poco sobre el desarrollo del fútbol femenino en lo que es a partir de FIFA y cómo se tienen que ir desarrollando a partir de las categorías infantiles, lo cual es algo que está bueno. Hay muchos acreditados de todas partes del mundo. Yo estoy acá dando unas vueltas por el barrio latino. La verdad que hay bastante gente, muchos turistas, sobre todo por el clima, y bueno, el lunes más o menos a esta hora, un ratito antes, a las 4 de la tarde debuta la Argentina en el Parque de los Príncipes frente a Japón. Una partida bastante difícil la que le toca a la Argentina. Japón es el último subcampeón, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. La Argentina, que salió hace aproximadamente 10 días desde Buenos Aires, y con la novedad que estuvieron compartiendo un almuerzo con Messi y compañía, que están preparándose para la Copa América también. Así que se pudo finalmente, después de tanto tiempo, hacer la foto entre la selección masculina y la selección femenina argentina, después de que tanto tiempo se pedía, que bueno, Messi se acerque, los jugadores se acerquen. Además, así que, bueno, se estaba hablando de eso, ¿no? Hace unos días previos a ese encuentro, ese almuerzo entre los dos seleccionados, se había hablado de cómo puede ser que las chicas no se junten con los chicos, que los chicos no se junten con las chicas, las dos selecciones que no se conozcan. Así que bueno, casualmente coincidieron en el predio de AFA y almorzaron. Y sí, almorzaron, es algo importante, sobre todo para que se conozca un poco, que se va a jugar un mundial, que la Argentina clasificó con tanto esfuerzo después de 12 años, que la Argentina estuvo sin jugar amistosos y sin técnico oficial entre 2015 y 2017. Y bueno, todo esto conlleva que el desarrollo del fútbol femenino siga creciendo. Otra de las cosas que pasó fue que estuvo el presidente despidiendo a las chicas. Eso llega a mi barrio, Eso fue complicado, la verdad que me costó verlo, pero me gustó porque le sacaron 500 pesos a las chicas. ¿500 pesos? Vos me estás cargando. ¿Qué compraron? No. Un paquete de yerba. Es verdad. Parece ser que el presidente había pactado ir un martes y no pudo ir, fue el miércoles. Y una de las multas que tiene el plantel como una como algo interno es que los que llegan tarde a los almuerzos o a las horas de las concentraciones tienen que pagar. No lo puedo. Así que lo hicieron pagar 500 pesos al presidente, que sacó de su bolsillo. ¿Y los pagó? ¿Estamos seguros que los pagó? El dinero está, después no sé si se los volvió a pedir o no. Yo no lo puedo creer. Son unas genias esas pibas. Yo no lo puedo creer. Increíble. Bueno, contame cómo se está vibrando ahí por las calles. ¿Hay gente, hay hinchada argentina? ¿Cómo se prepara para el lunes? ¿Están los redoblantes, los trapos, la bengala, toda la cuestión? ¿O? Ya está todo preparado. Bien. Están llegando los hinchas argentinos, muchos periodistas cubriendo. Y bueno, la Argentina jugó dos amistosos frente a la Universidad de Long Beach, preparatorios. Mucha lluvia en París estos días. También se está disputando Roland Garros, para todos los que nos gusta el deporte. Sabemos que también está esto. Hay mucho movimiento. A partir del sábado se pronostican todas lluvias. No, así que va a estar complicado, me parece, el partido de la Argentina el lunes. Escúchame, ¿vos te llevaste abrigo? Yo no me traje mucho abrigo porque hace calor acá, pero sí me traje campera de lluvia. Bueno, vos pasá donde tengas, vos pasá la tarjeta de que te mandamos de grito, después acá nos hacemos cargo, vos no te preocupes, pero no te me enfermes. No, no, está todo cubierto, no te preocupes, la verdad que impresionante lo de la radio. Bien, la Argentina entonces decía derrotó a la Universidad de Long Beach en dos partidos amistosos, 2-1, los dos resultados, Oviedo y Bonsegundo en un partido y en el segundo partido la Roquette por duplicado. Vamos. El equipo que se perfila para debutar y que paró el último partido con un cambio importante de táctica. A mí me sorprendió, pero bueno, se juega contra Japón. Yo creo que está bastante bien. Pereira en el arco, Junco, Sánchez, Cometti, la zurda estable de Boca, Bravo, Benítez, Flamante, Mamá, Mayorga, Bonsegundo, Vanini, Jaimes. Después salió Jaimes y entró Mariana La Roquette, que convirtió dos goles. Muy bien. Bueno, así que esperemos que las chicas tengan un buen mundial. La Argentina nunca pudo ganar en un mundial, en los dos que disputó en 2003 y 2007. Esperemos que algún puntito se pueda sacar ante las potencias o ante el debutante Escocia, que va a cerrar el grupo, y me parece que va a ser el partido clave. Muy bien. También va a ser en el Parque de los Príncipes el día 19 y también a las 4 de la tarde, hora argentina, obviamente. Bien, yo entiendo que es un partido difícil, nuestro debut contra Japón, que es un equipo fuerte, que pisa fuerte, pero tengo otra percepción esta vez con respecto a cómo se fueron las chicas de la Argentina, cómo salieron mimadas en las canchas cuando es que jugaron. Las veo motivadas de otro lado, con más fuerza en cuanto a los medios y en cuanto a las propias hinchas que somos nosotras que alentamos, me parece que están paradas en otro lugar, lo cual me parece muy importante. Si bien el Japón es un equipo muy difícil, las pibas están en otro lado. Yo creo que sí, que es el momento, como diría Mariano Clos, de la selección femenina, del fútbol femenino, y de que, bueno, todo esto explote. Me parece que hay una cobertura como nunca hubo en otro momento de lo que es el fútbol femenino. Me parece que era hora y que todas las que conformamos el femenino nos lo merecíamos también. Así que bueno, lo van a estar pasando a la TV pública, los partidos, para todos los que tengan la posibilidad de verlo, y por DirecTV Sports, obviamente, eso sí, ellas pago. Si no, por aire en la TV pública pasan todos los partidos. Allí estaré prendida la tele. A ver, te agradecemos infinitamente el contacto, nos alegra mucho que andes paseando por las calles de París, y bueno, después les mando fotos. Te lo pido, por favor, la gente quiere saber cómo estás, dónde estás, qué estás haciendo. Nos reencontramos, nos escuchamos de vuelta el próximo jueves, y vos el lunes espero que tengas tu credencial ahí ya con el toda con ¿cómo se llama? Con toda la protección indicada para la lluvia, que no se moje tu cosa y que haga lo que tenés que hacer. Sí, voy a estar con el piloto que con él tiene ploteado atrás el grito. Muy bien. Y la crecida también. Bien. Así que bueno, les voy a mandar foto del estadio de Parque de los Príncipes, lunes 4 de la tarde, TV pública. Nos escuchamos el jueves. Perfecto, muchísimas gracias. Disfrutá y a las 5 de la tarde a tomar tu mate bajo algún arbolito en algún parque francés. En los Champs-Élysées. Abrazo grande.